Martes 4 de noviembre. La fe de los demonios. Si las obras están ausentes, hay sola otra manera de probar que nuestra fe es genuina, la ortodoxia. Si uno cree las cosas correctas, entonces tiene que tener fe, ¿verdad? Escucha 2 de Corintios capítulo 4 verso 2. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4. Santiago capítulo 5 versos 19 y 20. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22 y Primera de Juan capítulo 3 versos 18 y 19. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de cuán importante es conocer la verdad? Segunda de Corintios capítulo 4 verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Santiago capítulo 5 versos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Primera de Juan capítulo 3 versos 18 y 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. No hay dudas de que un conocimiento intelectual de la verdad tiene su lugar, un lugar muy importante. No obstante, ese conocimiento en sí mismo y por sí mismo no es suficiente para demostrar que una persona tiene fe salvadora. ¿Qué advertencia se nos da en Santiago capítulo 2 verso 19 acerca de un falso concepto de lo que es la fe verdadera? Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. La declaración fundamental de fe en el Antiguo Testamento es Deuteronomio capítulo 6 verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, conocido como la Shemá, porque es la palabra hebrea con que comienza. Este versículo resume brevemente la creencia en un Dios. Toda otra enseñanza bíblica fluye de esta verdad cardinal. Pero aún los demonios creen esta verdad. De hecho, ellos la saben. Y no obstante, ¿qué bien les hace? Ellos tiemblan ante la presencia de Dios, como lo hicieron cuando Jesús los confrontó y les ordenó que salieran de sus víctimas. Marcos capítulo 3 verso 11, Marcos capítulo 5 verso 7. Una fe intelectual que no tiene efecto sobre cómo uno actúa es inútil. De hecho, es la misma fe que tienen los demonios que están activamente trabajando para engañarnos con doctrinas falsas y mentiras. Como con el Israel del tiempo de Jesús, los demonios animarán a la gente a creer en sus engaños basados en los deseos de sus víctimas de aferrarse a una conducta impura e injusta. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. La fe debe manifestarse en nuestra vida o no es una fe salvadora. En cambio, es la fe de los demonios, y tal fe no nos salvará como tampoco los salvará a ellos.